Sabes, a Jesús le gustaba ver la alegría de los seres humanos. Recuérdate que su primer milagro, la transformación del agua en vino, sucedió en una fiesta de bodas en Canaán de Galilea. A Jesús le gustaba ver la alegría, una sonrisa estampada en el rostro de las personas. Algunas personas piensan que cristianismo está reñido con alegría. Eso no es verdad. Algunos tienen un falso concepto del cristianismo. Creen que el cristiano debe andar por la vida con la cabeza baja, golpeándose el pecho, arrodillándose en piedra y